pone en un plano de meros consumidores nomás, no, no de actores sociales. Muy buena también, sí, esa. Fíjense que no hay situaciones de estridencia en cuanto a... sino que son todas situaciones que tienen que ver por ahí con situaciones cotidianas que puede vivir el usuario. Fundamentalmente esto está orientado en principio, lo puedo ver yo y lo vi, está bárbara, digamos, sí, la voluntad, digamos, es la empatía en ver situaciones que pueden haber vivido sin caer en el estereotipo, porque a medida que avanza, que puede haber vivido cualquier adolescente al que está dirigido precisamente este producto, ¿no? Creo, recuperando un poco lo que decía Eloy, creo que por ahí está el tema de que hablaba Eloy de las copias, todas estas escenas por ahí de amorío, por ejemplo, entre el chico y la chica, como se tiran a la cama y juegan, es como... Sí, por ahí parece una escena que uno ya la vio en otros lugares, sí, ¿no? Sí, son de alguna manera arquetipos, pero ojo que también forma parte de la vida real. Sí, totalmente. Nuestra de hecho, vida real, desgraciadamente, o no, está llena de arquetipos, incluso de estereotipos, que es peor, porque el estereotipo no cambia. Es mi tema, realidad y ficción, es el límite. Sí, uno a veces vive con las, los efectos y las causas de una ficción. Bueno, pero ese es otro mapa. ¿Cómo escribir sin caer en estereotipos? No, es fácil, porque el estereotipo son personajes que no se transforman, o situaciones que se repiten, exactamente. Es fácil, no, en eso no vas a caer seguro, digamos. Más siguiendo los procesos mínimos, dramáticos de desarrollo de un personaje, que te puedes dar cuenta cuando ves la temporada esta, digamos, cómo se desarrollan todos los personajes y todas las problemáticas que van apareciendo. Del mundo adolescente, bien. Sería interesante ver cuál, porque yo no los vi, no, qué otros medios y cómo entraron, por ejemplo, en esta primera semana. Porque a todo esto yo avisé y dije que hay un timeline, es decir, también para los que no se despertaron a las 3 de la mañana para ver eso, al final tenés un apartado, aparte de la serie, de timeline de todos. Creo que por día hacían 2 o 3, Yo vi mi estado de timeline, que estaba ahí 2 o 3. Entonces se lo voy a pasar para que por ahí cotejen con la serie, ¿no? Este es el núcleo duro, Esto es lo que llamo transo. Aparte, perdón, el modo de producción tiene que estar escrito con bastantes meses y producido, preproducido, rodado, esto ya está en el horno. Es muy difícil que pueda cambiar alguna cosa. Puede ser. Y ya los actores se fueron, digamos, cuando sale al aire esto. No creo que sea como acá, en series, Bueno, en tira es obvio, uno siempre va a 30 capítulos que terminan ya costando en el aire, termina siendo 5 más, viste, está el director. Pero en una serie. Acá todavía, como no tenés hasta ahora estipuladas, ahora sí, 13 capítulos, pues ya lo tenés y lo escribís y ya se graba. Pero por ejemplo, Locas de Amor, que por ahí, si tenemos tiempo, vemos un poco las 5 primeras series, las últimas series, pues cómo quedaron, duraban hasta que tenían más o menos 30, o sea, llegaron a ser 58 capítulos, digamos. Locura, entonces ibas con el aire prácticamente, ibas cambiando, acá no, acá ya esto ya está, sí, no creo, eso no lo sé, pero no creo que vayan cambiando en relación, sí, lo que van cambiando tal vez son los otros medios que van entrando, fíjense las elipsis, es decir, las elipsis están marcadas incluso por el día y la hora, que salen en ese día, esa hora, esa parte. Y después en otra. Bueno, en el medio empiezan a pasar, pasó algo, seguro, dentro de algunos personajes. Y ese timeline que está, bueno, y ver qué pasó. Sería interesante estudiar eso. Yo dije que sí. Bueno, el otro tema, vamos al tema del guión, porque no podemos hablar de narrativa transmedia sin hablar mínimamente de algo del guión. Ya hablamos esta mañana, introducción, desarrollo y desenlace. Vamos a hacerlo muy intuitivo esto. Primero, hablamos de conflicto, en relación a una problemática que evidentemente tiene la protagónica, que es Eva, ¿no? No me acuerdo nunca. pasando esto. Eva, de alguna manera, primero, punto número uno, parece que tuviera, hay un conflicto con, perdón, no me lo tiro, con, evidentemente, una amiga, una o ex amiga, Bien, ¿qué otro? Bueno, hay el principio, que la voz del hombre es una especie de prólogo, digamos. Sí, no, ¿y qué va a ser un prólogo este? No. Bien, ¿y qué pasa entre ella y el novio? No prólogo. Ella, sí, el novio. Algo así, digamos. Sí, que también un poco habla del carácter del pibe, ¿no? Un tipo. Me gusta. Sí. Más allá de uno puede opinar. No sé si está tratado como voz de no, realmente. Ah, muy bien, con una voz de no, vamos todavía. Muy bien. Porque aparece el tipo diciéndole esto, lo que yo. Claro, al final aparece y entonces va. Es parte de, era una caracterización del personaje ese como del mundo, digamos. Claro, a mí me cayó muy pesado eso al principio, dije, no, otra vez. No, pero tiene un valor. Y al final. Pero tiene un valor dramático. Claro. Y ahí es donde te das cuenta que no es porque no. Para mí es como que me remitía a la cabeza de ella. Como que mientras que él estaba hablando. Lo que pasó al principio te daba paso a que vos entiendas de por qué cuando ella la vio a la chica hubo como ahí algo tenso. Primero tuvo que haber explicado que eran amigas para después entender que había un conflicto entre ellas dos, pero que todo eso, ese pensamiento estaba pasando mientras que el chico le leía lo que su tarea, digamos. Sí, vale, como una especie de presentación de estado social de ellos, ¿verdad? Sí, el estado social es un estado social alto, digamos. Ellos van a un colegio de, nunca, poco, se muestra muy poco, y pero claro, van a un que colegio, sea, digamos, de un estatus social dice alto. Claramente eso, lo dice, ¿no? Claramente al comienzo de esta. O sea, nosotros mantenemos este estatus porque hay otra gente que. Sí, y fíjate, otro detalle que a mí me gustó mucho, que prácticamente no se muestra el colegio. Uno de ellos fuera de esa instancia. No es que está el maestro en clase, mirate, es como fuera. El núcleo, también esto es bueno para armar este tipo de series, un núcleo que reúna a varios personajes. Más allá que tome la posta uno en una temporada o en algunos capítulos. Algo que nuclee, ya sea un espacio, ya sea un ámbito, eso es un modelo estructural, de alguna manera. Que tiene que ver no con lo coral, ¿saben modelo estructural? O sea, lo coral de alguna manera son varias líneas, varios personajes que van llevando durante una película, por ejemplo, líneas, pero todos están relacionados siempre a algo, se cruzan. Acá hay claramente una línea principal, ¿por qué? Por el tiempo, no podemos hacer una estructura coral en 14 minutos, porque no llegamos. Entonces, siempre hay, pero hay personajes secundarios. Y bueno, lo que expliqué, esa es la estructura fundamentalmente de esta serie en particular. Podemos jugar, incluso podemos hacer una serie transmedia de 45 minutos de artística, como cualquier serie, ojo. Lo que pasa es que este tipo de micro relatos, qué sé yo, esta cantidad de tiempo, digamos, te puede remitir a estas posibilidades. A mí me parece que esta serie es algo que exploraron y explotó todas las posibilidades, incluso narrativas también en cuanto a los guiones de específicamente este núcleo duro, que es la serie. ¿Se fijaron cómo ya empieza Facebook, ya empiezan mensajes? Hay otras cosas que ya te van adelantando para que te van a ir metiendo en eso. Aparte de ese Facebook, ahora, si no es el capítulo del 3, va a estar en función dramática. Porque, ¿cuál es el objetivo de ella hasta acá? Dentro de este capítulo, Acercarse a la amiga. Acercarse a la amiga. Es decir, la vemos solitaria en cuanto a no tiene. Hay escena que no tiene, no solo ella, está. Está fuera de su núcleo. De fuera del núcleo de amigos. ¿Y cuál es la única presencia que tiene en el capítulo cercana? El novio. El novio. Y parece estar pendiente, incluso. Y el nombre, incluso, este capítulo se podría llamar La Fiesta. Sí, igualmente el novio tiene, demuestra que él tiene amigos. Sí, y aparte es un amigo que a mí me parece algo perturbador. Porque es como un amigo que viene a ser un tercero en Discordia, y alguien que algo como que se está metiendo. Igual, en este capítulo te lo voy a contar, pero lo vamos a ver en el segundo capítulo donde se juega esto. Claro. Y yo lo llamo La Cabaña. ¿Se acuerdan que dice La Cabaña? La Cabaña. Bueno, el segundo capítulo se llama La Cabaña. O sea, hay una cuestión de un objetivo del capítulo, que a la vez el primer capítulo, el piloto, que son los pilotos, te plantean de alguna manera ya el conflicto de toda la temporada. Ella le dan otro que no se debe. Es ella tratando de establecer relaciones de amistad con pares, y de alguna manera toda la problemática que tiene cada uno para reunirse, pero fundamentalmente el novio es el que no conscientemente, tal vez, no es el bueno y el malo, no es que el novio sea el malo, porque... Y siempre se encuentra con el novio que no le impide, porque ella sale, va formando su grupo de amigas, pero finalmente se da cuenta de que todo está digitado. Perdón por el spoiler, pero se lo tengo que decir en general. Aparte, no, no. Hay que verlo. No. Porque esto es lo latente del conflicto de ella. Es que de alguna manera se da cuenta que es por eso el diálogo en off también tiene función dramática, porque se da cuenta al final que de alguna manera su pensamiento está digitado por el novio y no por ella misma. Y esa es la vergüenza que expone hacia el final del último capítulo. ¿Se entiende esto que digo o no? Sí. Queremos ser un antagonista, después con la chica veremos hacia el final qué es lo que pasó, pues lo sabemos. También de genera incógnita, ¿qué pasó con esa gran amiga? ¿Qué pasa con este novio? Que no puede ir con ella a la fiesta, se va con el amigo no sé dónde. Digamos, está la sexualidad presente en todo momento, cruza todo. No te hablo de definiciones sexuales, sino que hay una sexualidad que está latente en todos los movimientos de los personajes. Obvio. Por ser adolescente, No estoy absolutamente seguro de que eso sea elipsis. Si no ¿Es un corte transitivo directamente. Eso de. Hay un corte, una placa, un título que te dice tal cosa, subcorte. Bueno, pero es una elipsis de tiempo. Claro, vamos a ver una cosa. La elipsis es propia del lenguaje audiovisual. Sí, sí, sí. O es propia de una novela, salvo props, que tenés 24.000 en el de escribir. Pero es obvio de cualquier arte, digamos, en movimiento. Digamos, del cine, la televisión, de cualquier cosa. Nosotros no vamos a contar cuándo se va. Contamos en un momento. O sea, la elipsis es propia del lenguaje audiovisual. Sí. El tema es. Sí, claro que la elipsis. ¿Cómo no la elipsis? Lo que pasa es que aprovechamos esa elipsis para trabajar con otros medios y empezar a contar. Hay una cosa que hay un libro que yo saco bastante de esto, que se llama Los medios cuentan. Todos los medios que usás como satélites en relación a esto, te cuentan. En función a esto, ¿se entiende? Vos lo puedes leer por separado, pero en función a este eje central. ¿Se entiende? Todos los satélites que habló la compañera, todo eso va contando. Y nosotros vamos mirando, nos van dando eso. Lo cual no quiere decir que todo el mundo tenga que ver todo lo que se da. Pero generalmente en este tipo de expectación de usuario, de alguna manera, que es la palabra que creo que modifica esa visión y el tipo de modelo audiovisual, que yo no quiero decir que ahora es malo el modelo audiovisual, es para hablar de transmedia. Pero hay un modelo audiovisual que es transmedia, que de alguna manera lo que se va imponiendo, se está imponiendo a partir de determinadas cuestiones. Fundamentalmente a partir de esta obra. Bueno, en función a, hay una introducción hasta que algo ocurre. ¿Sí? Lo que les decía de la mañana. ¿Qué es lo que ocurre? Ve a su amiga. Está impuesta en escena, hay música, es decir, acá hay algo, te están valorizando ese momento. Con mirada, están valorizando ese momento, no es que pasó. Bueno, te valorizan en ese momento, sabe que Nastita se la va a encontrar, la vemos en el medio, pero la vemos sola. O sea, el objetivo de ella es ese. No solo en este capítulo, sino en toda la temporada. Sí, igual, y en todos los capítulos, de alguna manera, le va a pasar esto. Hasta cuando ya encuentra el grupo de amigas. Es como que no puede conectarse definitivamente. Y siempre está el novio y el tercer discordia que va a aparecer en la tercera temporada. Digamos, se va a desarrollar algo. Pero lo presentaron así al amigo del novio. Claro, contando la relación, sí, y aparte en función al amigo, al novio de ella. Bueno, hay una temporada, la tercera temporada es el novio de ella y el amigo. En función de la mirada de una de las cuatro chicas, ¿no? Pero fundamentalmente se desarrolla eso. Que es la sexualidad. Hay un personaje que me hizo ruido. El de la chica rubia que estaba vestida medio como un ángel porque apareció después de que la amiga le dijo, no sé, una palabra. Aparece la rubia esa y le dice como que cualquier persona que le diga puta a su amiga tenía. Entonces es como que me hizo ruido porque entró y salió. Pero en sí, claro, si eso como que va a tomar algo. Bueno, ahí está. Eso es lo que decíamos con un capítulo. A ver, cierra en sí, ¿no? El tema de la situación de la fiesta, donde se ponen en juego las relaciones de todos los personajes. Y esa es la expectativa para el capítulo siguiente. La cabaña, que van a ser al día siguiente, por eso es muy de diario esto, ¿no? Al día siguiente o a los dos días, y qué va a pasar con este personaje, la rubia, ¿de dónde sale? ¿Quién es? Sí, aparte, bueno, la aparición, aparte. Bueno, eso es construcción de sentido, donde hay toda oscuridad, todos los personajes ya aparecen de blanca, rubia, sí, bueno, rubios son todos rubios. No, viste, el tipo era de cuadrado, los rubios son todos rubios. Para darle una digamos, no, pero amigo. Tiene claro, aparece con un look, con una cosa vestida de blanco, ¿no? En el medio de toda esa. Cosa oscura, sí, obviamente. Y va a tener que ver con el primer paso de ella, ese personaje. Eso lo hablábamos al final, la expectativa que surge. Se cierra la situación de el baile, se cierra, pero presentando los conflictos y a todos los personajes. De hecho, las otras dos chicas que están en el baño también van a intervenir. O sea, se presenta absolutamente todo. Y el género, y ya vas viendo el carácter de los personajes y por dónde viene el conflicto. ¿Se ve? Bueno, hacemos un descanso, vamos a ver otro. Sí, claro que hay que ver. No vamos a hacer descanso. Relajemos acá. No porque yo les quisiera hacer las preguntas claves que ustedes tienen que anotar en relación a la narrativa transmedia antes de que mañana vayamos a una biblia transmedia, es decir, lo que hablaba la compañera. Cómo poder pensar o proyectar, diseñar, digamos, un producto de ficción transmedia. Que vamos a hacer entre todos, que vamos a hacer un brainstorming, si vamos a tirar por tirar. ¿Okay? Yo diré youtuber, no sé. Vamos a ver mañana qué está. Y si no, bueno, seguiremos con otra cosa que es mucho más rara. O lo verán ustedes, porque claro, mi mail ya lo tienen, así que está. Bueno, vamos a ver el segundo, a ver qué pasa. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna acotación más? ¿Se ve? ¿Planteo desarrollo de enlaces? Sí. Después lo teníamos que ver de nuevo, para ver eso hay que verlo dos o tres veces a un capítulo o a una película para analizarlo estructuralmente, pero planteo que aparece de la chica desarrollo hasta antes de la fiesta y se hace la fiesta. Es claramente, aparte marca más o menos los ámbitos, todo ese recorrido. Sí, pero hay algo bien marcado que se muestra la intimidad de ella y después los demás personajes se lo muestran todo en contexto social. Bueno, porque es el protagonista. Entonces ahí se va. Bueno, pero a lo mejor dentro de eso ves la intimidad. Yo no sé en el primer capítulo piloto. Pues también los usuarios tienen que ir entrando en eso. De hecho, yo conté que empezó a explotar esta serie al final de la segunda temporada. La tercera y cuarta fue así como un viral generalizado. En el primer capítulo, vamos viendo. Pero lo que yo digo, está todo muy lindo, ¿no? La transmedia, la transmedia, todo. Pero si no tenés escrito o realizado un buen producto, no pasa. Así es la cosa. El Hitchcock era que decía que para hacer una buena película hay que tener... No sé si estás de acuerdo. Bueno, perdón. Que Hitchcock era que decía que para lo único que había que tener para hacer una buena película era un buen guión, digamos. Después sí, sí, no solo hablo del guión, también puede ser un buen guión, las actuaciones son pésimas, ¿verdad? La protagonista no pasa nada, la realización no tiene nada que ver. Esto sí, pensado con diseño, pero está pensado en la cotidianidad, cómo se juega todo. Después me ven que no estás de acuerdo, pero es así. Si no tenés un buen producto, que bueno, sí, tenés un mal producto, te puede ir bien, bueno, pero si no tenés mal, no hacemos malos productos. Si, no creo que nadie haga un mal producto porque quiera hacer un mal producto. Pero ¿qué llamas producto? O sea, no, producto audiovisual. Si no tenemos una serie, el juzgamiento de si es buen producto realmente o eso no sería algo muy subjetivo, no. O que funcione y te dé dinero hace que sea buen producto. No, ¿quién dijo eso? Por eso, ¿cuál sería el criterio? No. A ver, es buen producto porque yo lo veo de todos los ángulos, del ángulo del guión, del ángulo de la realización, del ángulo del tratamiento de los personajes, todo lo que estamos analizando, y a mí me funciona, no es una cuestión de gusto. Hay veces que yo veo un producto o una película que está muy bien realizado y a mí, la verdad que no me provoca nada, pero a mí, no estoy hablando acá, no hablemos, cuando estamos hablando de eso, no se habla, yo prohíbo hablar de gusto, prohíbo, incluso a veces cuando yo tengo talleres, cuando trabajo con los compañeros, prohíbo si me gusta o no me gusta, no, acá no se trata de gusto. Se trata de cuando ves que está analizado, todo lo que estamos analizando y funciona, y yo creo que es un buen producto. Yo me vi toda la temporada, las cuatro temporadas. Para mí funciona. Yo pienso que teniendo un buen producto, en estos términos que yo te estoy hablando, tenés muchas posibilidades de que un producto funcione, a que no. Pues bueno, qué sé yo, no lo sé. Nadie sabe, de última, qué producto puede funcionar o qué producto no. Nadie tiene la llave. Pero haciendo un buen producto es mucho más factible que funcione. A eso me refiero. ¿Está? Har du noen penger? Ja. Ja. Okej, okay, har du kul att hitta mig nu, Sara? Ja, tack, det ska jag. Okej, vi snackas. Det gör vi, hallå. Kanskje litt. Hva er det du sa? Hva er det? ejemplo, a lo mejor hay que ver si no conviene que el espectador, el usuario, lo sepa antes a eso. Claro, va a contestar antes. No sé, podríamos anticiparlo, pero qué sé yo, no lo sé. Está muy, muy sutil. Muy sutil, muy sí. Sutil. Es todo muy sutil. Es muy hostil el personaje del chico este. Es muy jodido, digamos. Y es muy sutil como se va manejando lo que hablamos, ¿no? A partir de la cotidianidad, siempre es como abajo está hirviendo algo, ¿no? Se está cocinando algo. Claro, lo que digo es que hay como un manejo de sutileza que tal vez si se evidencia antes, no sí, funciona. Tal vez no tiene nada que ver. Porque, por ejemplo, en la primera parte, ella no quería ir al baile, va igual al baile, y ahora agarra el celular pensando que era el de ella. Sí, sí, sí, sí. Y la sorpresa no hubiese sido igual. No, la sorpresa no hubiera sido igual. Sí, totalmente. Yo estoy diciendo ejemplos. Acabo de decir que por ahí no vale porque anticipas cosas que por ahí no tendría sentido acabar en esta escena. ¿Entiendes? Para el espectador. Le quitas la espontaneidad y la sorpresa o este ser. Du kan stadion foregår alltid med menneske kjøtt fra ham. Hva blir det? Det riktig. Hvilke ben i kroppen vår blir det? Hvilke sier jeg sier da? Endo. Claro, si le contestó la mitad Nora o no. Traga den. Ja. Og hvem var den første presidenten i USA? George Washington. Ok, Eva. Hvem var den første kvinnelige statsministeren i Norge? Ikke mer. Jeg kan ikke svare. Jo, ikke norsk dame. Bare svar, så maser vi til meg. Ja. Jeg vet ikke spørsmålet. Hvem var Norges første kvinnelige statsminister? Erna Solberg. Hvorfor er du så sur? Jeg er ikke så sur. Jeg synes at TV skjer det. Ok. Hva vil du leke da, hvis du synes det er så kjedelig? Ikke noe jeg har lyst til å lese. Kom igjen, du må jo virkelig gjøre noe da. Ok. Jeg har lyst til å leke mitt skjul løst med. Da leker vi mitt skjul. Jeg begynner. Mitt skjul er løst med Ingrid. Mitt skip er lastet med Erna Solberg. Ok, mitt skip er lastet med insekter. Mitt skip er lastet med is. Mitt skip er lastet med... Hva faen? Hva var det? Shit, ass. Faen. Så noen av dere? Ja. Så da. Hallo? Hei! Hva faen? Elias! Jonas! Hva skjer her, mann? Du kom! Selvfølgelig kom jeg, Anders. Jeg skal komme som presterer jeg. Hvordan fant du fram? Inne ved GPS i hjernen, og da får du fra hjernestedet. Ja, men... Nei, jeg spurte deg om kabelparkeringsplassen her oppe. Ah. Hallo. Ja. Hallo. Hei. Så det er det, Inge. Litt godt, da. God stemning, i hvert fall. Det er blitt fest. Hvor er det jeg skal sove, da? Inne i sovrommet med Isak. Skal jeg sove med Hansen her? Facciamo dopo con la frusta, eh? Già, la frusta. Anche da altri, noi. Hva da? Han spurte om han kunne komme. Hva skulle jeg si da? Hvorfor er du så sur, Elin? Jeg er sur for å oppføre helt dyst. Dyst? Hva har jeg gjort? Ja, si hva jeg har gjort da. Du har invitert masse folk på hyttetur som egentlig bare meg og deg skulle på. To stykker? Ja. Og i tillegg så driver du å forandre helt personlig med en gang Elias er nærmere godt og tøffer deg. Og ikke minst, du driver å tekste masse med Ingrid bak ryggen min, selv om du vet at du har vært jævlig bitch mot meg. Ingrid, jeg går ikke bak ryggen din og snakker med Ingrid. Hva har hun med saken å gjøre? Tror ikke jeg vet at du driver å tekste noen. Jeg tekster henne om fransk. Om fransk? Ja. I høstferien? Men bakka meg etter ferien. Ja, ok, hvis du er om fransk, kan jeg få lov til å lese meldingene. Hvorfor vil du lese meldingene? Du, hvorfor lov til å lese mine meldinger? Jeg har ikke lyst til å lese meldingene. Hvorfor ikke? Da må du lese meldingene dine, og jeg skal lese meldingene dine for at vi skal stole på hverandre. Ja. Det er helt dust. Jonas! Dette er helt dust. Hva faen? Hvorfor tror du at dere snakker med henne egentlig? Hva er det egentlig for noe? For det er jo sant, er det ikke? Ja, om skole. Ja, kan jeg få se meldingen? Jeg skjønner ikke hva. Jeg sa det akkurat. Det er helt dust. Hvorfor stoler du bare på meg? Tell me I'm not gone.